En el capítulo anterior. Estoy convocando a que mañana marchemos hacia la alcaldía y digamos sí a los migrantes. ¡Alto ahí! Ahora sí, Rafael. Lo atrapé con las manos en la masa. ¿Qué es eso? Son naranjas, licenciada. ¿Naranjas? Pregúntele a su diputado entonces. Que Insurraga le explique. ¡Insurraga! Él está metido en esto. Me fui para la casa de la abuela a pensar. ¿Y qué tanto tenías que pensar? José, ¿qué querés que te diga? Lo que ya sabes. Pero yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme pa'l norte. Pueblo de paso, gente peregrina, vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos Ni el infierno ni el paraíso. ¡Beto! ¡Estoy en el baño! ¡Ve a la cafetera! Ya voy, tranquila. Tranquila, abuela, yo hago el café. ¿Ya Ángela se fue? Sí, hace rato. Tenía que ayudarle a José a hacer el desayuno a un grupo que salía muy temprano. Ni la oí cuando se fue. Ay, cuidado, se quema. Ay, vea esa cafetera cómo está. Vamos a tener que cambiarla. Ya se le está saliendo el agua por todos lados. Ah, güey, ahí tenemos guardado el coffee maker que mandó mi mamá. ¿Y usted sigue usando esta cafetera? Papito, usted sabe que aunque sea moderno, a mí no me sabe igual el café. Ay, güey. Bueno, pero ahora que viene Esperanza para su graduación, hay que sacarlo, porque si no, me dice que yo no uso las cosas que nos manda. ¿Quién sabe qué nos va a traer esta vez, abuela? Ayer que nos escribimos, me dijo que estaba esperando ofertas de vuelos porque los precios están por las nubes. Se da cuenta. Y usted pidiéndole regalos. Ay, qué muchacho. A su mamá le cuesta mucho todo lo que nos manda. Ay, ya, güey. Allá las cosas son más baratas que acá. Y no le pedí nada, solo un MP3. Ay, ¿un qué? Ay, estos muchachos, ¿qué hablan tan raro? No, güey. Un MP3 es un aparato para oír música. Ah. Pero bueno, venga. Mejor venga que ya está el café. Bien. ¿Lo quiere con azúcar? Sí. ¿Cuántas le echo? Usted siempre toma dos, ¿verdad? ¿O una sola? Dicen. Dicen que allá puedes tenerlo todo. Autos de lujo, una casa enorme, ser estrella de cine, irte de vacaciones en crucero, enviar miles de regalos y que los sueños vienen en botella. Dicen que hay más oportunidades para superarse, trabajo por montón. Y aseguran que al poco tiempo te vuelves una persona exitosa. Solo porque es mi hijo estoy aquí. Pero estoy tan cansada que hubiera preferido quedarme durmiendo todo el día. Darling, pero si venís de shopping es lo máximo. Y más cuando se trata de comprar ropa para que vayas divine a la graduación de tu hijo. Sí, pero no cuando es tu único día libre en 2 semanas. Bueno, pero tell me, ¿qué se siente que un hijo se gradúe? ¡Ay, qué dichosa! Los míos están tan pequeños que falta rato para que salgan del high school. Ay, tú sabes. Es como si yo también me graduara. Pero no es igual. Yo tan lejos, ni he visto crecer a Beto. ¡Ay, chicas! ¡Vean el vestido que le encontré a Esperanza! ¿Estás crazy? Oh my God. Eso dejó de usarse hace años. ¡Ay, qué horror! Déjame ver. Acá está. ¿Ves? Este sí está a la moda. Es como el que usó Julia Roberts en los Oscars. Claro, porque solo ella lo puede comprar. ¿Ya vieron cuánto cuesta? Yo tendría que trabajar toda mi vida para poder pagarlo. Ajá. Darling, ¿pero qué cosas dicen? Si nosotras somos multimillonarias. Si quieren, yo misma les hago un cheque a cada una para que se compren toda la tienda. Oh, please. Ay, qué vida, ¿verdad? Si yo hubiera sabido todo lo que hay que hacer aquí para ir sobreviviendo, lo hubiera pensado 2 veces para venirme. Sí. Y lo peor es que allá piensan que somos ricas y famosas. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí. Cada día me parezco más a la J-Lo. Ay, sí, claro, ¿cómo no? Bueno, busquemos algo para probármelo, porque si no, no salimos nunca de aquí y tengo que trabajar. Pero hoy es tu día libre. De las casas que limpio, sí, pero del hospital no. Tengo que ir hoy como todas las noches. No sé todavía. Gracias, Angelita. No sé qué hubiera hecho sin vos. Yo jamás hubiera podido atender solo tanta gente. Ay, no hay de qué, José. Yo sé lo que han pasado ellos para llegar hasta acá. Ojalá que les vaya bien el resto del camino. Sí, ojalá. Esta época siempre es movida. Y más ahora que la alcaldesa quitó a los policías. Vos vas a tener que venirte a vivir aquí de una vez. ¿Cómo? Hola, buenos días. Este muchacho es peor que un gato, ¿eh? Hola, abuela. Véndame un agua fresca para ir tomando en el bus, por favor. Elena, muchacha. ¿Para dónde va usted esa carrera? Voy a Ciudad Frontera a ver a Ricardo. Qué bueno que lo vaya a ver. Ya decía yo que usted lo tenía todo abandonado por estar trabaje que trabaje. Ay, abuela. Usted sabe cómo son las cosas. Sí. Gracias, abuela. Nos vemos. Cuídese, muchacha. No vaya como loca. Sí, abuela. Uf, se le va a dar un infarto si siguen esas. ¿Otra vez? Llegando tarde, Esperanza. Sí, disculpe, lo sé. Se me hizo tarde. It is impossible. Usted sabe que puede ser sancionada gravemente. No, no, le aseguro que no volverá a pasar. Ok, hurry. Aquí está la bolsa de correspondencia. Repártala antes de que comience el próximo turno. ¡Qué montón! Nunca llega tanto. Esta época siempre es así. Por eso, no estoy segura que pueda adelantarle sus vacaciones. Hay mucho trabajo y necesitamos a todo el personal. Pero es la graduación de mi hijo. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos.